Eso se hace legal, directamente a a las entidades, quien nos solicita, ¿cierto? Ahí, por cada departamento hay un director de gestión del riesgo. Entonces, normalmente uno pues tiene esa comunicación directa con ellos. ¿Por qué? Porque en caso también de que el RUI haga cualquier tipo de eventualidad, nosotros somos los primeros que llamamos. Se abre una cadena de llamadas. Así como nosotros internamente tenemos una por cualquier cosa que pase, hacia afuera también la tenemos. Entonces, se les llama directamente a los dos encargados, a los directores de gestión del riesgo, una en Caldas, un señor en Tolima, y ellos directamente ya a sus comunidades. Entonces, como ellos también tienen que hacer su prevención de desastres, ellos, una de de las afectaciones para ellos es el riesgo volcánico. En este momento, por ejemplo, hay incendios forestales. Entonces, ellos atacan pues, directamente a eso. Entonces, ya ellos se encargan directamente a los alcaldes de cada municipio. Supongo yo que cada municipio debe tener su comité de riesgo, ¿cierto?